Metimos un montón de voces en estas tres horas de radio con valor agregado para analizar el acuerdo con el fondo, desde industriales, diputados, políticos, trabajadores de la economía social. El tiempo de escuchar a Carlos Heller, diputado nacional. Carlos, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Carlos, las primeras impresiones de lo que fue el anuncio del día de ayer y qué significa el acuerdo con el fondo. Bueno, a ver, yo ayer lo expresé bastante, porque acá las palabras siempre tienen que hay que utilizarlas con mucha precisión, diría yo, y cuidado. Uh-huh. Por eso me pareció que decir que, en primer lugar, no había nada para festejar. No era un tema de que salimos a hacer una fiesta porque logramos un acuerdo con el fondo. En segundo lugar, partir de la realidad de la Argentina puesta en una situación de inviabilidad absoluta, como es la que generó ese endeudamiento desmedido, sin condiciones de repago posibles, etcétera, que eran una verdadera trampa desde el punto de vista de las condicionalidades que implica en la relación con quien gobierna. Entonces, claro, Macri le gustaba decir yo en 5 minutos resuelvo el tema, y es cierto, porque efectivamente ese crédito se lo dieron al amigo para decirle, tomá, si ganás no hay problema porque nos vamos a poner de acuerdo, y si perdés, los tenemos agarrados, bien agarrados a los otros, que van a tener que aceptar lo que nosotros digamos. Entonces, este acuerdo es una puerta de salida, no sencilla, no fácil, pero una puerta de salida de esa trampa en la que nos dejó la administración anterior, que insisto, virtualmente nos llevaba por un camino de inviabilidad. Y en ese marco yo dije, se logró lo que podríamos considerar un acuerdo aceptable, una cosa que se puede aceptar, que no pone condicionamientos de los tradicionales que estos acuerdos traen siempre consigo. Yo decía que por edad creo que me ha tocado vivir todos los acuerdos que Argentina firmó con el fondo. Sí. Y acá en ningún lugar se habla de reforma laboral, no se habla de privatización de empresas, no se comprometen derechos de jubilados, se dice expresamente que se protegerá los programas focalizados en la inclusión social. Se dice que se elevará la inversión en infraestructura y en ciencia y tecnología. Se dice que se sostendrán las políticas que son fundamentales para promover el desarrollo de la Argentina. Y todo esto que acabo de decir es inusual en los programas del fondo. Yo los invito a que ustedes busquen algún otro programa del fondo con la Argentina o con cualquier otro país que no se meta, como no se ha metido en este caso, con todas esas cosas, o que diga que van a ser respetadas y van a ser tenidas en cuenta. Entonces, desde ahí lo veo, cuando digo que es aceptable, coincido con el presidente. El presidente dijo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, ni condiciona los derechos de los jubilados, etcétera, etcétera. En resumen, dice, el entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada y preserva márgenes de soberanía que no existirían si se hubiera arreglado en 5 minutos. Se llega a un acuerdo que creo que se explicó poco, y como se explicó poco, creo que se entendió también poco, que hay 4 años y medio de gracia para comenzar a devolver. Sí. Es decir, que a cada desembolso, a ver si lo puedo explicar, el crédito este que está acordando Argentina es un crédito de las dos líneas que tiene el fondo, que se llama de facilidades extendidas. En este caso ellos lo que nos van a hacer es darnos plata para que le paguemos a ellos. Es decir, nos van a otorgar a cada vencimiento de una cuota del crédito stand-by que tomó sumó el gobierno de Macri, para que cancelemos esa cuota con un nuevo préstamo que es el que nos están otorgando. Ese nuevo préstamo se comienza a devolver 4 años y medio después de cada uno de esos desembolsos. Es decir, que hay 4 años y medio de gracia durante los cuales la Argentina dejará de tener la presión de la exigencia de los pagos del Fondo Monetario Internacional y podrá utilizar todas sus capacidades y todos sus recursos a promover el crecimiento genuino de la economía, a cortar la brecha que hoy separa a los que más tienen de los que menos tienen, a atender las desigualdades más intolerables, como son todas las falencias que hoy vastos sectores de la sociedad soportan, a generar políticas de empleo, de inclusión, etcétera. Es decir, que da un margen de tiempo. Y sin hacer chicana, yo también decía ayer, muchachos, 4 años y medio nos pone después de la mitad del segundo, del próximo mandato de gobierno de la Argentina. Es decir, que vamos a tener que empezar a pagar este crédito a la Argentina, habiendo transcurrido la mitad, ahora transcurrió la mitad del mandato de Alberto Fernández. Va a terminar el mandato de Alberto Fernández, se va a elegir otro gobierno, y después de la mitad del mandato del próximo gobierno comenzarían a amortizarse estos créditos. Es decir, que hay de verdad un espacio, un desahogo y una posibilidad de llevar adelante políticas públicas. La Argentina ya negoció con los privados, también tiene ahí una brecha de tiempo todavía hasta que comiencen a venir los vencimientos, que fue parte de la negociación que llevó adelante el gobierno con los acreedores privados de la Argentina, donde logró la quita de los 37 mil millones, etcétera. Y así que me parece que se puede decir, insisto, sin salir a hacer una fiesta, que es una ventana por la cual podemos pensar que hay, llevando adelante las políticas correctas, una posibilidad que la Argentina pueda salir de esta trampa brutal a la que nos ha sometido el acuerdo que hizo el gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario. Por último, Carlos, y teniendo en cuenta esto que acabo de decir, este acuerdo intentó bajarle el tono a la crueldad del acuerdo anterior. Ahora, tendrá que discutirse en el Congreso de la Nación con los representantes que generaron la crueldad del acuerdo anterior. ¿Cómo será esa discusión? Veremos. Primero vamos a decir una cosa. Se va a discutir en el Congreso porque el actual gobierno decidió enviar una ley que le ate las manos a los sucesivos poderes ejecutivos para que nunca más puedan hacer lo que hizo Macri. Claro. Sí. Muy bien. Es una casualidad también, porque si no, parece, yo los escucho a veces a los opositores, y van a tener que venir a discutir al Congreso. Esa es una decisión del gobierno de Alberto Fernández, que mandó un proyecto que nosotros convertimos en ley, por el cual se estableció que nunca más un gobierno va a poder hacer lo que hizo el de Macri. Sí. Y eso no es un dato menor. No, claro que no. Es decir, no vamos a ir al Congreso porque ellos nos exigen ir al Congreso. Vamos a ir al Congreso porque nosotros decidimos que es el lugar donde se debe debatir y aprobar o no aprobar, en definitiva, cualquier acuerdo que afecte la soberanía nacional, que comprometa el erario público con en moneda extranjera, con organismos multilaterales de crédito, etcétera. Eso es lo que va a pasar. No es que ellos nos van a llevar, vamos a ir nosotros. Ojalá que ellos hubieran hecho lo mismo, entonces no nos hubiera pasado esto. Sí, señor. Pero, así que, digo, esto como primera aclaración. Segundo, lo voy a decir de la manera más simple y modesta que se puede decir. A ver. Lo menos que uno puede esperar de la oposición es que no se oponga a un acuerdo que permita salir de la trampa donde ellos nos pusieron. Sería terrible que además se opusieran al acuerdo. Sí, sí. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Que llevemos un acuerdo que alivia la situación para los argentinos y las argentinas y ellos con su capacidad parlamentaria lograran trabarlo o impedirlo. Muy bien. Carlos, gracias por estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento. Que me vaya muy bien.